En la Biblia hay historias muy maravillosas, Horacio, que realmente uno le gusta leerla. No sé si te has encontrado con el capítulo 12 de Génesis, donde parte la elección de Abraham. Uh-huh. Este mismo tema, de alguna manera, Hebreos lo coloca como fundamento en su temática cuando comienza a hablar acerca de la fe. ¿Qué te parece, Horacio, esta intervención de la fe en relación al capítulo 12 de Génesis? Me parece muy bien y voy a aprovechar la oportunidad de saludar. Pero por supuesto, yo también les hablo a Raúl Medina, bienvenidos. Muy bien, es muy grato estar con ustedes, gracias por vuestra compañía, les saludamos con cariño y deseando lo mejor para cada uno. Yo creo que, como decías, está muy bien el que... En cada caso que nosotros vemos en la Biblia encontramos una lección para nuestra vida. A veces hay cosas que encontramos que la gente hizo mal, pero eso mismo puede servirnos para que nosotros no caigamos en lo mismo, que no repitamos la misma falta. Exactamente, por eso que la temática, lo que vamos a conversar ahora es justamente esto de lecciones buenas y malas. Yo creo que no hay nadie que no haya hecho una mala elección. Y no nos vamos a poner nosotros ausentes de eso. Hay personas como nosotros que estamos hablando que en algún momento hemos tomado malas elecciones, pero gracias a Dios que Dios tiene salidas y soluciones aún para las peores elecciones. Yo creo que también hemos tomado buenas elecciones. Y en el caso de acá, de que se comenta de Abraham, Hebreo lo toma de esa manera y dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció a salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Fíjate la elección que está tomando. Está viviendo cómodo, eso era un país, no era un país pobre, tenía riquezas, Abraham incluso sale con riquezas, pero sale sin saber, toma una lección que alguien podría decir de loco, dejar la tranquilidad, la comodidad, lo que se tiene para ir a un lugar donde no sabe dónde va siquiera. Uh-huh. ¿Qué lección? ¿Y cómo tiene que haber, confiado bastante en quién lo hace salir? Uh-huh. Entonces aquí eso es importante. Se denota que había una relación muy íntima con Dios y Abraham entendió, conoció y respetó la voz de Dios y salió. Oye, ¿sabes? A propósito de elecciones buenas y malas, no puedo dejar de pensar en la elección más importante de la vida. Yo creo que uno se puede equivocar en cualquier elección, pero la elección que no puede equivocarse es con aquel o aquella que va a acompañarle durante el resto de su vida. Así es, pues, uno tiene que agradecer a Dios porque de alguna manera le ha mostrado a esa compañera y los años han demostrado que efectivamente fue una linda elección gracias a Dios y hasta hoy día, ¿no es cierto?, se mantiene junto a nosotros y nosotros junto a ella. Claro que hay que agradecérselo a Dios realmente. Pero no le preguntemos a ella. No, eso lo dejamos afuera de micrófono. Nosotros fuimos en nuestro comentario. Ya. Pero miren, en relación a estas buenas elecciones, tú ves que Abraham toma elecciones. Bueno, en la vida de Abraham hubo malas elecciones también. También hubo malas elecciones. Y fueron terribles. Ahora, en Génesis capítulo 16 hay un comentario que te dice de malas elecciones que se toman. Pero mira, en este capítulo está hablando de costumbres que se hacían. Sí. Y que no eran consideradas malas. Normales. Sí. Y entonces uno dice, y de repente no podría ser que aquí también existan algunos tipos de costumbres, de hábitos, pero que no son consideradas malas, y vamos con ello. Ahora, tendríamos que decirlo que no porque esta costumbre, esto esté en determinado lugar, sea una costumbre del lugar, no vamos a decir que por eso, solamente por eso es bueno. Claro. Lo que sucedió con Abraham. Uno tiene que considerar que Génesis, Dios formó a la pareja. Sí. Pero aquí Sarai, que era la mujer, Génesis capítulo 16:1, dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijo. Había un problema. Sí. Y si tú analizas el problema desde el punto de vista de Sarai, te dice, yo soy vieja, Dios le prometió un hijo a Abraham, tendremos que ayudarle a Dios para solucionarle el problema, porque ya yo no puedo tener hijos, Abraham está viejo, ¿no es cierto? Pero tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar y dijo Sarai a su mujer, ¿por qué no te paso mi sierva? Sí, llégate a ella. Llégate a ella. Ahora, interesante porque el esclavo, efectivamente, la cultura nuestra, no hay que estudiar un poquito esto, irse allá a esa época, porque aquí no se entiende mucho. Pero allá el esclavo era, yo voy a decirlo así, era una persona sin vida. sin derecho. Era una posesión. Solamente. Una posesión que uno podía hacer cualquier cosa con él, matarlo incluso, y nadie iba a decir absolutamente nada. Incluso los hijos, la familia, todo eran no propiedad de nadie, sino de solamente del amo. Entonces, ella está tomando la costumbre, está tomando su sierva, como era posesión de ella, ¿no es cierto? No estoy justificándola, y se la entrega a Abraham para que tenga familia con ella, y esa familia, lógicamente, según la costumbre, iba a ser de ella, po. Dice que esto partía de donde venía justamente Abraham, y ahí había sido influido por el en el código de Hammurabi, dice que salía este tipo de soluciones. Uh-huh. Entonces, Sarai dice, cuando la sierva tuviera el hijo, ella lo iba a recibir sobre sus rodillas. Claro. Y eso sería igual como si ella lo hubiese tenido. Pero después, cuando llegó el hijo y empezaron los problemas, ya la cosa no fue como lo había pensado. Y esos problemas subsisten hasta hoy día. Claro, pareciera que esa era una solución, pero la solución, la toma de esa decisión como solución trajo terribles consecuencias. Pero si uno, no tenemos mucho tiempo para leer, pero le invitamos para que usted lea este capítulo íntegro, de ir en adelante, el capítulo 16 hasta el capítulo 21, toda esta historia, cómo a pesar de decisiones malas, Dios interviene para hacer algo bueno. Porque el hijo que nace, ¿no es cierto?, es un hijo que Dios mismo, el ángel, le dice que le tenía que poner Ismael. En otras palabras, Dios oye, o que Dios oiga en su nombre, ¿te fijas? Sí. Y es un hombre que, es un hijo que sale de una concepción que Dios no quería, pero aún así, tú sabes que hasta el día de hoy ese pueblo existe. Sí. Entonces, Dios usa este tipo de y también ha sido bendecido. Claro, y son beduinos árabes descendientes de Ismael en las regiones desérticas del sur de Palestina que siguen viviendo todavía. Entonces, debo decir de que Dios de alguna manera acomoda la situación. Sí, él nos ayuda a pesar de nuestros errores, sin embargo, el Señor arregla aquellas cosas que nosotros hacemos mal. Y bueno, Abraham no fue la excepción. Abraham era una persona como nosotros, cometía errores, y ese no fue solamente el único error. Tuvo otros errores. Porque en dos oportunidades él mintió. Claro. Y esa mentira casi tuvo problemas tremendos. Entonces, aquí nos dicen que en las Sagradas Escrituras que nosotros podemos hacer decisiones erradas, pero se nos dice también que esas decisiones erradas traerán sus consecuencias. Claro. Así lo trajo en la vida de Abraham. Por ejemplo, Abraham amaba a Ismael. Era hijo de él. Pero entonces lo amaba y después tuvo que verlo partir. El Señor le dice, mira, no te preocupes, yo lo voy a cuidar. Y él tiene que dejarlo partir, tiene que haber sido doloroso para él. Y lo cuidó, efectivamente. Claro que sí. Dios usó, la verdad las cosas que se nos acaba el tiempo, pero mira, Salmo 119 nos dice, bienaventurados los de íntegro, de camino, los que andan en la ley de Jehová. Abraham sabía, según su descendencia, que Dios había criado hombre y mujer. La costumbre lo había envuelto y estaba aceptando las costumbres, pero esas costumbres, a pesar de que existían, no les trajo buen resultado, fue un problema muy serio, separarse de un hijo que quería, pero al final Dios, cuando él ya dijo, ya no tengo solución, Dios le dio la solución y le dio el hijo. Sí, exactamente. El hijo que lo llevaría después a cumplir la promesa. ¿Sabes? Así rápidamente quisiera citar otro pasaje de las Escrituras donde se hizo una buena elección. En el capítulo 1 del libro de Daniel, allí se nos cuenta la elección que hizo Daniel y sus compañeros. No contaminarse con la comida del rey. A lo mejor algo que alguien encontraría sin importancia. Pero Daniel lo hizo y fue fiel a Dios. Y él dice que Daniel propuso en su corazón. Y eso es importante, que nosotros también nos propongamos y le pidamos a Dios ayuda, de manera que no entremos en desobediencia a Dios, aunque esto nos parezca que no está tan mal, porque a veces el argumento que usamos es, ¿pero qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Bueno, vamos a seguir mañana conversando sobre esto. Alguna cosita más vamos a agregar, que el Señor los bendiga en este día. Ha sido grato, deseamos que el Señor le bendiga grandemente y será hasta mañana.